noche. Ella sale sola con sus amiguitas para hacer desorden. Estoy dispuesto para convencerla, pero el niño de tu piel. Hagamos cosas malas, malas, malas, malas, malas, malas. Hagámoslo en el cuarto, en el piso, en la sala. Hagamos cosas malas. ¡Sobreviviente!